magnetismo universal, que los absorberá como un imán y los atraerá por sus características químicas, colocándolos en donde pertenecen. Espacio-temporal, Wikipedia. El espacio-tiempo es la entidad geométrica en la cual se desarrollan todos los eventos físicos del universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. El nombre alude a la necesidad de considerar unificadamente la localización geométrica en el tiempo y el espacio, ya que la diferencia entre componentes espaciales y temporales es relativa según el estado de movimiento del observador. De este modo, se habla de continuo espacio-temporal. Debido a que el universo tiene tres dimensiones espaciales físicas observables, es usual referirse al tiempo como la cuarta dimensión y al espacio-tiempo como espacio de cuatro dimensiones para enfatizar la inevitabilidad de considerar el tiempo como una dimensión geométrica más. La expresión espacio-tiempo ha devenido de uso corriente a partir de la teoría de la relatividad especial formulada por Einstein en 1905. Las energías pensamientos del ser humano trabajarán y pensarán en tres dimensiones. El ser humano dejará de emanar energía pensamiento pesada, horizontal y voluminosa, para convertirlas en pensamientos leves, verticales y de forma circular. Significa que él siempre formara causas pensando en sus tres cuerpos, tanto planetario como individual y nunca en uno solo. Toda su vida, su entorno, su proyección, su elevación, su conocimiento y más, estarán abocados al bienestar colectivo de una sociedad de seres conscientes. Esta forma de vivir afectará directamente al sistema digestivo tanto cerebral como material. Si decimos que todo comienza en las energías pensamientos, entonces el pensamiento leve y vertical conducirá al ser humano hacia la eliminación de este sistema. El humano se alineará con la energía cósmica y se nutrirá de ella en el futuro. El alimento que ingerirá el humano será tan sutil que el sistema digestivo se irá atrofiando en el transcurso del tiempo, porque no necesitará la fuerza ni los elementos que hoy usa para disgregarlos y canalizarlos. Cuando hablamos que el humano tendrá un cuerpo material sutil, tenemos que comparar más o menos el cuerpo material que ustedes tenían hace 150,000 años atrás y el que tienen ahora. Como pueden ver, ya no existe ni punto de comparación. Ustedes en la actualidad son seres bellos, proporcionados, erguidos, de piel suave, de ojos grandes, órganos delicados, la alimentación es más fina y refinada. A través de este entendimiento podrán imaginarse el cuerpo que tendrán en el futuro, delicado, fino, piel transparente, boca muy pequeña, ojos grandes y claros, sin pelos ni cabello, en pocas palabras regresarán a ser ayaplianos humanos. Hoy en día el humano todavía ingiere energías pensamientos inútiles y alimenta su energía materia inadecuadamente, produciendo malestar, infortunio, desventura, penuria, ansiedad, desasosiego, etc. El humano trascenderá y nutrirá su cerebro de energías pensamientos útiles de bienestar, dicha, prosperidad, satisfacción, complacencia, comodidad, conveniencia.